Empresa china se apunta por Tren México-Querétaro. China Railway ya tiene listo el proyecto ejecutivo y está en la búsqueda de socios. La empresa China Railway Construction Corporation es una de las interesadas en construir el tren de alta velocidad México-Querétaro y ya tiene el proyecto ejecutivo listo, revelaron fuentes de la compañía. Sin embargo, aún están en la búsqueda de otras empresas para aliarse en dicho proyecto. Hemos recibido a decenas de firmas, pero hasta ahora no se ha decidido con cuál se presentará la propuesta, señaló la fuente. El consorcio estará integrado por una firma mexicana que se dedicará a la obra civil y por una extranjera que se encargará de la tecnología, señalización y material rodante, detalló. El 15 de octubre del presente año, los consorcios que buscan participar en la licitación para construir el Tren México-Querétaro deben entregar sus propuestas. La inversión estimada para el proyecto de 182 kilómetros de longitud es de 45.061 millones de pesos, equivalente a 247 millones de pesos por kilómetro. Railway Construction Corporation construyó el primer tren de alta velocidad en China, el cual conecta a Shanghái con Pekín, una distancia similar a la del Distrito Federal con Culiacán, Sinaloa. Enrique Peña Nieto viajó a China cuando era gobernador del Estado de México en el año 2007 y mostró su interés por el tren magnético que conecta al nuevo Shanghái con la parte antigua de la ciudad. Estaba muy entusiasmado, se levantó y dijo, ¿qué te parece si construimos uno entre Toluca y el Distrito Federal? Recordó Li Shanshun, consultor que ha traducido visitas y encuentros de la ahora presidente de México en China. El tren alcanza una velocidad de 400 kilómetros por hora. Fuente Ortigosa N, 2014, 10 de octubre. Empresa china se apunta por Tren México-Querétaro. El Financiero, página 33, por Tren México-Querétaro. El Financiero, página 33.